¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta transmisión de Los Gustados Palomazos, en los cuales hablamos con expertos acerca de distintos temas. Y el día de hoy creo que vamos a hablar con el experto primigenio, la persona que más conoce acerca del tema que vamos a discutir, principalmente porque es una película en la cual él es el director. Me da un chorro de gusto, honestamente, tener de regreso a Julián Hernández. Julián, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Creo que la última vez que nos vimos estaba yo en mi otra oficina, ¿no? Hace como 4 años, una cosa así. Exactamente, ya tiene un... Sí, no manches, yo tenía más cabello, menos panza, tú tenías otra oficina. Ay, sí. Otra oficina también, sí. No, siempre un gustazo, la verdad, Julián, la verdad, y yo lo he mencionado en varias ocasiones, yo creo que es probablemente el espectador más propositivo dentro, no sé si en México podamos tener la categoría de cine independiente, porque creo que todos son independientes, a menos que estés con videocine. En realidad todos somos independientes, sí. Exacto, pero ciertamente de los más, donde hay una constancia en el estilo, una depuración del mismo, y aparte de los más persistentes, lo cual yo creo que es positivo, porque afortunadamente tú, lejos de los que se quedaron en la ópera prima, que tristemente es bastante general, ¿ya qué número de película va a ser la que está próxima a estrenarse? Rencor Tatuado creo que es la, 3 y luego 5, la sexta. La sexta película. Eso sin contar. Ya lo he dicho, la primera dura 59 minutos. Allá la blanca dice que es mi primer largo, pero yo no sé si, digamos, que normalmente no lo es, vaya. Bueno, uno no se va a poner a reclamarle a Ayala Blanco, ¿no? Así como... Alguna vez alguien me regañó y me dijo, no todos somos Ayala Blanco. Una discusión tuitera que tuve por ahí, una tontería. Pero bueno, Ayala Blanco, sí. Como todas las discusiones que encontramos en Twitter, saludos a los que nos están viendo, ¿no? Entonces, les recuerdo rápidamente, ahorita estamos en vivo en Twitch, las transmisiones, si las están viendo en Facebook o en YouTube, sorpresa, esto pasó antes, pero no se preocupen, vamos a tratarlos como si estuviéramos grabando en vivo en este momento para todos ustedes, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar de una película que está próxima a estrenarse y, como saben, a mí me encanta tratar de adelantarme un poco, precisamente para que ustedes sepan, al momento de que vayan a la Cineteca, que vayan a alguna de las salas especiales en las cuales se va a presentar, pues ya lleguen informados, no se preocupen, no se las vamos a spoilear. Tenemos Rencor Tatuado y, de entrada, es una película que se presentó, si no me falla la memoria, el último festival de Morelia, que fue en el 2016, creo, ¿no? No se presentó, ¿en qué estamos? En el 20, se presentó en el 18. Ah, hace 2 años, sí, ya. Sí, hace 2 años. Especial. Tiene un nombre especial, estrenos, creo que se llama algo así. Ahí estuvo. En la sección. Entonces, bueno, ¿por qué estamos hablando de ella? Básicamente porque está próxima a estrenarse. Entonces, a mediados de febrero, el 14 de febrero, yo creo que es una fecha bastante pertinente, finalmente se estrena. Y bueno, yo podría decirles maravillas, pero qué mejor. Tenemos un invitado, y saludos a Saúl, que nos está viendo, ya se está empezando a conectar la gente desde Periscope. Sus comentarios, si nos los mandan, se van a estar viendo en la parte de abajo. Si hacen preguntas y son pertinentes, desde luego las mencionamos, si no, pues nada más los saludamos. Saludos, Saúl. Esperamos sus preguntas y comentarios. Julián, platícanos un poco acerca de Rencor Tatuado. De entrada, la sinopsis a mí me fascinó. Viéndola, pues obviamente uno ya agarra otro feeling, porque es un tema que tal vez pueda ser recurrente para los que gustan de podríamos ir hasta cine negro, películas de venganza. Pero básicamente, Rencor Tatuado, ¿de qué va? Rencor Tatuado es una película que, bueno, la historia es ya muy lejana. Justamente se están cumpliendo 10 años, casi 11 años de que tuve el propósito de hacer esta película. Después de presentar Reverso Sol, Reverso Cielo en el Festival de Berlín, yo quería hacer un cambio, como venía en las películas que venía haciendo, tanto en la temática, digamos, como en la forma. Después de ese rabioso, que me sentí yo muy, digamos que sentí que tenía, o sea, que la presencia en tres veces en el Festival de Berlín, de alguna manera, me daba una seguridad sobre mi oficio, pensé que podía cambiar y hacer todos estos cambios, ¿no? El principal, por supuesto, era en la historia, ¿no? La temática, lo que quería abordar. Yo siempre había querido hacer una película de aventuras, ¿no? Y me gustaba, y me gusta mucho el cine negro, el cine de aventuras, o sea, había visto muchas películas y siempre tuve la intención de hacerla. Cuando pasó ese Festival de Berlín, regresé a México y dije, ahora sí, es momento de hacer de hacer otra cosa y empecé a trabajar con Malú, ¿no? Yo quería hacer una película de aventura con Malú Acuja del Toro, que es una novelista mexicana que radica desde hace ya muchos años en Nueva York y que nos conocemos desde los años 90 más o menos. Ella escribió por primera vez sobre nuestro trabajo allá en el financiero en el 96, quizás más o menos. Entonces le conté que yo tenía el interés de hacer una película con una heroína transgénero, porque había visto una película de Pichapong que se llama Iron Pussy, que es una serie de películas, ¿no? Y cuyo personaje protagónico es un personaje trans, ¿no? Le conté esto y entonces platicando y viendo cómo podríamos llevar a cabo esta colaboración, me contó que allá en el 94 más o menos ella había escrito un primer esbozo de una historia que iba de una vengadora, ¿no? Una vengadora que, de acuerdo al momento que vivíamos allá en el 94, ustedes recordarán que el procurador de aquella época se decía, y ahí está una nota en el Excelsior, que tenía el procurador Cuello Trejo, ¿no? Que tenía una, entre sus agentes, los agentes de la policía de la que era jefe, ¿no? Pues que hacían sus fechorías allá y que secuestraban mujeres y parejas, sobre todo, violaban a las mujeres y desaparecían a los hombres, esta serie de cosas, y que a partir de eso ya había hecho una historia, ¿no? Entonces yo pensé que todo esto se conjuntaba muy bien para hacer la película que yo quería hacer, incluir los elementos de cine negro. Yo quería trabajar con el humor, ¿no? Porque en la vida real todos piensan que puedo llegar hasta ser simpático, ¿no? Y luego ven mis películas y se dan cuenta de que soy profundamente denso y así depresivo y esta serie de cosas. Y de ahí viene la historia de esta película que va, me extendí demasiado, pero que va de una artista, ¿no? Que en algún momento, a mediados de los 90, debido a su trabajo artístico que de alguna manera denuncia actos de violencia contra mujeres y contra personas transgénero en aquella época ya, sufre un acto de violencia que la hace perder a un niño que está esperando y una serie de conflictos, ¿no? Ella decide, esto está en el tráiler, ¿no? Por supuesto, ella decide desaparecer y después, años después, reaparece una mujer que no sabemos quién es, ¿no? Y que es una vengadora, ¿no? A la cual las mujeres, por medio de una red, digamos que subterránea y secreta, llegan para pedirle que de alguna manera les ayude a hacer justicia. De eso va la película. Y hay varias cosas que me gustaría que tocáramos. Vamos a hablar obviamente de cuestiones estilísticas. Hay algunas cosas que el espectador, confiamos en que el espectador es lo suficientemente inteligente como para detectar por qué hay ciertas referencias. Lo vamos a mencionar un poquito, pero me gustaría que lo ahondáramos un poco más adelante. Sin embargo, también hay detalles, y esto es, si no me falla la memoria, probablemente de la primera secuencia, ya que la película arranca y arranca fuerte. Y tenemos el modus operandi. Esto también viene en el tráiler, no crean que les estamos quemando, y de ahí también viene el nombre. A final de cuentas, la figura de los tatuajes es un elemento temático. Bueno, bien está en el título, en el tema, válgame la expresión, y es la constante en el modo de castigo, es parte de esta venganza en el cual se cobra, se pide cierto tipo de retribución contra las personas que han cometido, pues ahora sí que fechorías, llamémosle de esta manera, en lenguaje tan tradicional y tan bonito que suena, ¿no? ¿De dónde? Bueno, ya nos platicaste un poquito más o menos de dónde surgieron estos elementos. Sin embargo, el manejo de los tatuajes a modo de castigo, a modo de referencia, porque no únicamente están ahí, ¿cómo los estuviste visualizando o cómo fue precisamente el manejo de visual del primero que aparece, que es súper característico? ¿Cómo fue precisamente la descripción o la adaptación sobre esos elementos y la importancia que tenían los tatuajes, concretamente dentro de, pues ahora sí que de la venganza que se está cobrando? En realidad hay solo una secuencia que tenga que ver con tatuaje, ¿no? Como ya te contaba, es una historia que venía desde el 94, que Maluya, que tenía un primer tratamiento en 1994 o 95, antes incluso de la novela sueca, es sueca, ¿verdad? Sí. La chica del dragón tatuado. De alguna manera, o sea, podría decir, yo no voy a decir que somos. Nosotros iniciamos la historia, pero este guión ya existía y ya estaba registrado antes, ¿no? En ese sentido, porque al principio, cuando la gente en el 2000, 2010 que tuvimos listo el guión, decían, ay, por supuesto, se basaron en la película, ¿no? Y ahora quieren hacer, pero no, esto ya existía desde antes. Pero bueno, el asunto de los tatuajes es solo esa secuencia en realidad, ¿no? Hay una revelación más adelante con uno de los personajes principales de la película, todas las protagonistas son mujeres, ¿no? Y ahí en un momento, Aída Cisneros, la protagonista, la vengadora, se encuentra con un personaje muy joven que tiene ahí unas confusiones y que se relaciona con personajes no buenos, ¿no? Y que le pide ayuda en algún momento. Y le dice algo así como que en realidad pues el tatuaje no es lo que todos creen. No voy a decir no, porque hay... Spoiler. Ajá. Pero en realidad el tatuaje tiene que ver mucho. E incluso ayer se lo preguntaba porque en algún momento yo tuve la pretensión de cambiarle el título, ¿no?, a la película. Esta es la primera película a la que yo no le pongo el título, ¿no? Todas las películas anteriores, los cortos, o sea, me llevo mucho tiempo intentando buscarles un título que me inspire como para incluso para escribir la historia, y en esta ocasión no fue así. O sea, este título, toda la historia, el guión, bueno, con la colaboración que tuvimos, pero son de Margo. Y en algún momento yo quise cambiarle el título, ¿no? Yo quería ponerle algo más en el estilo del cine mexicano, por supuesto, no la ¿cómo se llama? La de Lola la Traidora, la Vengadora... Ay, no puede ser que se me haya olvidado, creo que está el secuestro de Lola, no es el secuestro de Lola. La Guerrera Vengadora, ¿no? Vaya. O sea, yo le quisiera poner eso, pero en algún momento sí pretendí que se llamara La Vengadora, ¿no? Entonces tuvimos ahí una serie de conversaciones, y ayer le pregunté a Malú por qué esos correos se perdieron, son correos de hace 10 años, y le dije, Malú, ¿por qué? Recuérdame por qué la película se llama Rencor Tatuado, ¿no? Y me dijo algo que incluso no me había dado cuenta. Ayer subí un videíto que fue de los primeros que hice para promocionar la película, donde sale Aida Cisneros, Diana Lane con una pistola, y se escucha en off que le dice, ¿sabes lo que es tener una humillación marcada en el cuerpo? Eso es Rencor Tatuado. Uh-huh. Me dijo, eso es, de eso se trata la película. Lo que hace Aida Cisneros no ir, no es la vengadora, no es ir ahí infringiendo castigos radicales, cortando miembros y haciendo pedacitos a la gente, sino infringirles esta misma humillación, ¿no? Y eso es lo que es Rencor Tatuado. Uh-huh. Y en sentido funcionan los tatuajes, por supuesto. Ven, yo sabía que los tatuajes tenían. Es que me acordé ahorita que lo mencionaste precisamente. Me acordaba que había un diálogo, no me acordaba del diálogo exacto en el cual menciona el parte del trasfondo o la motivación. Ahorita yo hablaba acerca del estilo visual, del manejo estilístico, si queremos vernos un poco exquisitos. Y por ejemplo, si ustedes llegaron y quedaron fascinados por una película película de moda, película de novedad, película de esas que muchas personas seguramente incluirán en sus favoritas, que fue la película del Faro. Y de repente ven un recurso estilístico sobre el juego de cámara, concretamente, sí, una película en blanco y negro, esta también es en blanco y negro, y de repente tenemos mucho el juego de cuadritos, el tamaño de proporción no es en tamaño apaisado, en formato horizontal, si queremos decirlo de manera simple, sino aquí se hace un juego bastante interesante en varios factores. Nuevamente, este es un detalle que para el espectador, confío en que los espectadores entienden si hay secuencias a color, que de hecho ahorita les comparto algunos de los estilos de película, y también tenemos secuencias que están en blanco y negro. Entonces, obviamente hay un propósito en el cual no creo que valga mucho la pena ahondar esto. Sin embargo, hay una cosa que sí me gustaría que nos explicaras, Julián, o que desarrollaras, porque en la película se hace mucho un juego de, digamos, de encuadre sobre encuadre. Entonces tienes de por sí el encuadre que te está dando dentro de la pantalla, como lo que estamos teniendo en este momento en la charla. Ustedes tienen un recuadro en su pantalla y tenemos tres recuadros en los cuales está Julián en un lado, una imagen de la película en el centro y yo en el otro. Tú juegas también mucho con eso en distintas ocasiones, y parte de eso podemos ver cuando tienes el reencuadre, por ejemplo, a través de los espejos. Y aquí estamos viendo una escena, los encuadres que tienes a través de las televisiones o de los monitores. Incluso ahí hay una especie, se trastocan estos juegos entre donde tienes secuencias a color que son, creo que, de noticieros, por decir algo, que se están viendo dentro de otras pantallas. ¿Podrías explicarnos un poquito o platicarnos un poquito acerca precisamente de por qué la decisión de trastocar estos elementos? ¿Y cuál es qué es lo que nosotros como espectador podemos captar o podemos esperar captar a través de este juego de encuadre sobre encuadre o resaltar dentro de un encuadre? Querría verme muy profundo y hacer una gran reflexión acerca de todo esto, pero digo, por supuesto que tengo mis ideas muy claras acerca de por qué lo hice así, pero sin duda, o sea, creo que lo fundamental es que viene acerca, que es de alguna manera derivado de mi educación cinematográfica, ¿no? De dos cineastas fundamentales que me gustan mucho y que son, por supuesto, Roberto Gabaldón, que quizás en México es el realizador que con mayor fortuna utiliza el juego de los espejos y de las profundidades y de cómo a través de un espejo lograr que un espacio, los famosos espacios en off, estén en in, ¿no? O sea, que él fuera del formato que nosotros vemos como en la pantalla, a través de un espejo podamos tener el espacio 3, por ejemplo, ¿no? O sea, toda esta serie de juegos, o sea, a mí siempre me impresionaron mucho y creo que los llevo ya muy adentro, o sea, que ya son como, que ya forman parte como de lo que pretenciosamente llamaré mi lenguaje cinematográfico, ¿no? Y que, por supuesto, también tiene que ver con Fassbinder. O sea, siempre que veía, recuerdo mucho, a lo mejor ustedes se acuerdan de seguramente sí, de Enrique Ortiga, que era un promotor y que inventó la jornada de cortometraje junto con Daniela Michel, ¿no? Siempre que veíamos una película de Fassbinder, decía, este señor es sospechoso de perfección. Y yo veo con mucha frecuencia, con muchísima frecuencia, veo a Fassbinder y a Gabaldón. De hecho, ahorita aquí, ustedes no ven, pero estaba viendo de fondo mientras editaba la película de Roberto, veía En la palma de tu mano, ¿no? O sea, que son como cosas que veo, o sea, que de pronto ya me las he visto mucho tiempo y que pongo ahí de pronto cuando siento que necesito algo que me acompañe mientras edito, ¿no? Soy como multitask y puedo estar escuchando música y viendo películas y aparte editando. Y entonces ahí de pronto está, ¿no? Y creo que todas esas cosas han ido un poco pasando a formar parte de cómo hago las cosas. En este sentido, y a lo que voy, es que Reencuentro a Todo es una película que planeé durante casi 6 años, ¿no? Y lo curioso de eso es que, bueno, escribimos el guión, conseguimos un primer apoyo, no pudimos consolidar ese apoyo, el apoyo se cayó, después pasaron más años, intentamos volver a levantar la película, lo logramos consolidar, y finalmente después de 5 años, más o menos, después de 5 años de que estuvo hecho el guión, es decir, en 2016, pudimos filmar la película, ¿no? 5 años después. Y lo curioso de todo eso es, pese a que tuve todo ese tiempo de, digamos que de planeación y de estar pensando en la película, no tuve tiempo de hacer lo que siempre hago y que en algún sentido era como característico y que la gente conocía de mi forma de trabajar, que es lo que yo le llamo hacer la tarea, ¿no? Y mucha gente lo conoce como hacer la tarea. Y que en mi caso, que no sé dibujar, consiste en hacer los planes más detallados, más detallados, con mayor precisión, para poder llegar a filmar la película sabiendo qué es lo que va a ocurrir, cómo lo vas a hacer, cuánto va a durar, y todo perfectamente y fríamente calculado, ¿no? En este caso, la película, de pronto un día me di cuenta de que ya empezaba mañana y que no había tenido tiempo de hacer todo eso, ¿no? Y entonces la película se fue desarrollando un poco, o sea, por ejemplo, los planos horizontales, que ahora en La diosa del asfalto están presentes casi en todas las en toda la película, en Reencuentra Todo fueron de pronto un hallazgo de un día, ¿no? Que se fue, no un hallazgo, porque ya había hecho planos horizontales en la escuela, por supuesto. Tú sabes que entre el zoom y el plano horizontal siempre dicen, no hagas eso no se hace en el cine, bla, bla, la cámara no debe ser visible, hay que hacerlo como en el cine clásico de Hollywood, de que la cámara no aparece y que no se siente ni nada por el estilo. Entonces todas esas cosas fueron apareciendo en Rencor, ¿no? Entonces lo que valoro mucho de todo lo que ocurrió y lo arduo que fue filmar la película y levantarla, después filmarla, después editarla, ¿no? Fue todas estas oportunidades que tuve como realizador de encontrar nuevas cosas. Entre esas, por supuesto, está desarrollar un poco lo que tú mencionabas acerca de los reencuadres al interior del plano, ¿no? Lo que ocurría es que a mí me gusta mucho filmar en locación, porque creo que las locaciones, a diferencia del set o de lugares en donde puedes un poco construir una escenografía, te obligan a poner en acción esto de carga, ¿no? Entonces, de pronto, yo teniendo esos planes, porque sí llegaba teniendo un plan por lo menos de un día previo, de pronto llegaba a una locación que medía 4x4, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho utilizar los dollies y me gusta mucho que la cámara se mueva y que cree una coreografía con los personajes, con los actores, ¿no? Y a través de eso conseguir lo que deseo de la secuencia, ¿no? Y entonces me encontraba de pronto en esos lugares, ¿no? En ese, por ejemplo, la casa donde vive Marta, es una unidad habitacional, una vecindad, ¿no? Que encontramos en el centro de la ciudad y que era un cuadrito, o sea, con 4 puertas y 4 habitaciones. Entonces yo llegué ahí y no tenía otra oportunidad porque no habíamos encontrado una locación para poder filmar la casa de Flor, el taller de Flor, enfrente de la casa de Marta. Entonces lo que ocurrió fue que me metí ahí sin saber qué iba a hacer y un día llegué y encontré la solución, ¿no? Y es que a través de todas estas puertas, ¿no? Un poco como a la manera de Fassbinder, ustedes recordarán que muchos planos de Fassbinder, aparte de ser un plano bajo, es a través de puertas. Esto, además de la genialidad que pueda tener Fassbinder, es una cuestión de espacio, sin duda. O sea, no cabes, y entonces lo que haces es, pues, te vas allá, ¿no? Cuando colocas la cámara ahí en el otro lugar, y eso te sirve para reencuadrar y para enfatizar cosas que necesitas. todo eso lo que me ha funcionado es precisamente para eso, para encontrar la manera como a través de los reflejos, a través de los marcos de las puertas, a través de personajes un poco que están de espaldas frente a personajes que están dando la cara a la cámara, pues entonces yo encuentro la manera de enfatizar acciones y movimientos, como es que está ahí mismo, precisamente, ¿no? Eso estaba visto a través de la puerta del baño, era un baño muy pequeño, no solo era por el. De pronto ya hasta me busco esa serie de condiciones para filmar. Y digo, no, o sea, necesito puertas, ¿no? O sea, lo que sí le pido al director de arte casi siempre es que hay espejos. Hay un plano que creo que fue, o sea, que yo mismo considero como. Ese es el primer día de rodaje de la película, y me acuerdo que le dije al director de arte, necesito un espejo allá atrás, ¿no? Entonces era una manera, o sea, porque el cuarto era verdaderamente pequeño y así pude unir las dos posiciones, o sea, de alguna manera el campo y el contracampo de la película en un solo plano, ¿no? Son como cosas que va uno aprendiendo y que de pronto si el mismo desarrollo del oficio, porque yo creo que no es otra cosa que oficio, ¿no? Pues te logras como conseguir esas cosas y de pronto ya vas como sabiendo cómo utilizar tus recursos, es eso, simple. No, y aquí hay una cosa que es valiosísima porque si comparamos el cine mexicano en general, no miré a hablar, o sea, puede ser el de franquicia, puede ser el independiente o el que no sale más allá de la escuela. Hay uno de los factores con los cuales siempre se tiene que lidiar y es precisamente el manejo de oportunidades. Ahorita en el trabajo es muy común, son oportunidades, no lo veas como problemas, son limitaciones. ¿Para qué tratamos de darle eufemismos baratos? Pero que sin embargo te pueden ayudar a explotar. Ahorita precisamente dentro de las secuencias del tráiler, hay mucho mucho juego de plano holandés, para los que, me encantaba porque típico alumno y bueno, al menos en mi generación cuando estabas en la escuela, ya sea de comunicación o de cine, y empieza a descubrir cosas y pues mi trabajo lo voy a hacer que sea bien trending. Entonces, todo en planos holandeses para que se desienta X o Y sensación. Y fue de, no, mi chavo, hay un propósito estilístico que al principio todos nos encanta experimentar. Pero en este caso, y aquí estamos viendo otro manejo de locación en el cual tienes una limitante de espacio, sobre todo porque la cámara tiene que estar siempre presente y tienes que permitir a tus actores, o en este caso, como lo que vimos con el juego de espejos, tienes que permitirles que respiren. Tienen que tener. Aunque tú quieras establecer una onda que sea claustrofóbica o limitantes dentro de los personajes, pues tienes que permitir que la acción y que las emociones se logren transmitir, y para eso necesitas lo que son los distintos espacios. Nos hablabas, por ejemplo, ahorita de las locaciones. ¿Podrías hablarnos, por ejemplo, dentro de la búsqueda de las mismas con los personajes, hubo alguna en la cual de a tiro se hubiera complicado mucho y dijera, ¿sabes qué? Es que lo que yo tenía planteado, lo que viene desde el guión, lo que yo estoy pensando en visualizarlo, pues no lo hemos encontrado en físico. ¿Hubo alguna que de a tiro no se quedó en el tintero? ¿Algún lugar que tú sientas que pudo haberse incluido, pero tristemente no fue así? La mayoría, ¿eh? Sí. Sí. Se ocurre una cosa, digo. Hay que decirlo, ocurre una cosa en la actualidad con la proliferación o la posibilidad de hacer muchas series y de alguna manera que se estén filmando muchas películas, que de pronto lo que ocurre es que las locaciones ya son las mismas siempre, Okay, ¿no? sí. Con cierta asiduidad al cine, ¿no? Se dará cuenta de pronto que la azotea de esta película es la misma azotea de la otra, que el departamento de este acá es una oficina, que bla, bla, bla. Entonces, de pronto, incluso yo creo que hay una suerte como de, digo, no, no creo que haya, hay una conexión entre los gerentes, los buscadores, se me olvidó cómo se llama, ahorita Los agentes de locación, no, los que hacen scoutings, sí, los los scouts, scouts. que de pronto yo creo que hasta tienen una base de datos así de recámaras, ¿no? O sea, lo cual no está mal, por supuesto, pero de pronto ya todas las locaciones que te presentan son las mismas locaciones, y si tú tienes la fortuna y la disciplina de ver cine mexicano y de ver, ¿no? De ver cómo lo que se produce, pues dirás, no, esa locación no, porque ahí ya se filmó tal, ¿no? Y a mí me ocurría con mucha frecuencia. En ese caso, pues yo le decíamos, ¿no? Tanto Roberto e Liliana, los productores de la película, decíamos, no, pues esa locación no, porque esa locación salió acá y salió acá y salió allá, ¿no? Entonces, lo que sí le pedimos desde el principio a la compañía de locaciones es que, pues en la medida de lo posible, ofrecieron, nos buscaran locaciones poco utilizadas, ¿no? O en el ideal, pues locaciones vírgenes, lo cual ya es muy difícil, ¿no? El paso sí, como de las series y la capacidad que tienen como de pagar locaciones y de decir, ah, bueno, ¿cuánto cuesta esta? 50 mil pesos, ah, bueno, 50 mil pesos. Entonces después llegamos las películas de bajo presupuesto, de presupuesto moderado o simplemente las películas, que en comparación con una serie ya no tienen las mismas posibilidades de pagar tanto por una locación, y entonces pues te das cuenta de que no puedes, ¿no? Sencillamente no puedes, y entonces lo que hay que hacer ahora es irse, pues buscar, ¿no? Y en este caso, la mayoría de las locaciones, casi todas son lo que yo podría decir vírgenes, ¿no? Pero hay muchas, muchas ocasiones en que no se puede, ¿no? Y te buscas, por ejemplo, lo que mencionaba del cuarto de Marta, que finalmente encontramos en un lugar ahí perdido atrás de del teatro Blanquita, y que fue una fortuna, una absoluta fortuna, ¿no? Porque te da esto, te ofrece esto. No lo digo yo, por supuesto, lo decía Antonioni ya, que él prefería llegar a la locación antes de hacer planes y de llenarse de ideas, como llegar a la locación, tener muy claro, por supuesto, de qué va la historia, y entonces una vez que estás ahí dices, ah, bueno, aquí lo que puedo hacer es tal, tal, tal, tal, tal, y haces, ¿no? Pero pues bueno, Antonioni son genios, los demás tienen que trabajar, ¿no? Y en este caso hay muchas cosas, o sea, por ejemplo, la buhardilla o la cueva de la Vengadora, pues es un lugar que encontramos ahí atrás de un antro, ¿no? Que para nada, cosa que en principio era un estacionamiento, que tuvimos un poco que ambientar para que se convirtiera un poco como en su guardilla, en el lugar en donde se refugia, y esta serie de cosas. Ya sé que ocurre con muchas, pasa en todas las películas, por supuesto, no soy el primero ni seré el último, pero es complicado. En la actualidad el asunto de las locaciones es muy complicado, verdaderamente. Justo ahora que fuimos a ver Cindy en la Regia, ¿no? Sí. Dijimos, ¡ay! Esa azotea, ¿no? Y era una azotea en la que nosotros habíamos filmado. Y nosotros la habíamos descubierto y no sé qué. Y la chica de locaciones nos dijo también que ahí no se había filmado nada. Y llegamos y era la misma azotea de Cindy la Regia. No. Y si es de Cindy la Regia, pues ha de ser de muchas otras, ¿no? Pues, sí, no, y a final de cuentas, como tú lo mencionaste, pasa lo mismo también para los castings, en los cuales de repente uno, cuando puede estar afuera, pasa en política, pasa en cine, pasa en todos lados, y de repente, aquí en México tenemos el cliché concretamente de que ay, es que todas las películas mexicanas tienen siempre a menciona el número de actores, y actualmente están los antifans que, por ejemplo, si es una comedia y sale X o Y actor o X o Y actriz, dicen, ay, es que ya la vi, o es repetición y lo que sea, pero a final de cuentas también son parte de los equipos de trabajo, entonces por lo mismo, mencionaste a Cindy la Regia, que es parte del Godínez versus Mis Reyes Universe, y queremos tratar de hacer esa similitud. Tienen vasos comunicantes, tienen actrices comunicantes, tienen locaciones comunicantes, pero lo que no sabían es que también podríamos tal vez catalogar esta película Rencor Tatuado dentro de ese universo, porque puede compartir locaciones no con esa, sino con muchas películas. Pero en este caso nos preocupamos porque casi no. A ver si alguien cubre alguna y me dice, porque según yo algunas... Pues intentamos como filmar en lugares poco vistos. Y no es un asunto de pedantería ni nada por el estilo, sino simplemente porque sí creo que a mí me sucede como espectador. Yo soy un tipo que va al espectador y se olvida de que hace películas y que se deja y que intenta dejarse sorprender y que se emociona cuando se apaga la luz y que quiero ver los trailers y, o sea, todos se burlan de mí, pero bueno. Entonces cuando veo una película digo, esa locación, o sea, como que a mí, como el espectador que llevo dentro, ¿no? O sea, como que se desanima, ¿no? Y entonces yo como realizador intento que eso no le ocurra si es que alguien llega a ver mis películas. Porque, para ser sincero, o sea, es... No, pero bueno, ahora sí que son peripecias de que uno ve, porque también uno puede tener la misma película en la misma locación, pero también ahí es donde entra en juego la sensibilidad. Ya hablamos, por ejemplo, del trabajo de cámara, del juego de encuadre dentro del encuadre. Hablamos aquí otra vez, obviamente también del trabajo estilístico, la selección de color, o aunque no lo crean, el blanco y negro tiene una selección de color y una corrección que hay veces que es mucho más complicada que el color per se. Y eso me lleva a una de las cuestiones que se utilizan. La película está ubicada en una época, entonces ya tenemos que manejar sensación de temporalidad. Y eso, una pregunta, ¿qué tan complicado fue precisamente el proyectar esto en pantalla? Porque no es únicamente cuidar la ropa que, por ejemplo, corresponda a lo que se vestía hace un par de décadas, sino que de repente si estás grabando en calle particularmente, hay varias escenas en coche, en las cuales, pues, ¿sabes qué? Que no se te atraviese, por ejemplo, un coche nuevo en la parte de atrás, porque si no se te arruina la toma y tienes que hacerlo. ¿Podrías platicarnos un poco acerca de los detalles que tuvieron que cuidar para que fuera consistente el manejo de esta temporalidad que tiene la historia? Claro, lo sabíamos un poco desde el principio, desde el momento en que decidimos que sí, que la película corriera en los años 90, ¿no? O sea, que nos metíamos en una serie Pues no de, o sea, hacer época es muy caro, ¿no? O sea, todos lo sabemos, hacer época es muy caro, o sea, es verdaderamente complicado. Teníamos la fortuna de que la mayoría de las locaciones, de las muchas locaciones que tiene la película, son interiores, ¿no? Y en ese sentido, de alguna manera, tenemos algunas, no demasiadas, secuencias en exterior, ¿no? Que pudimos manejar con cierta tranquilidad, digamos. Hay una esquina ahí donde se ven unos televisores, el metro, quizás el metro Insurgentes, que fue lo más complicado, buscarle el lugar en el que se pareciera más a cómo era y que no hubiera locales y que no se atravesara gente y esta serie de cosas, pero lo logramos, ¿no? Finalmente, creo que porque decidimos como que entre el cuadro, la dirección de arte y esta serie de cosas lo logramos. Creo que uno de los mayores aciertos de la película, además de las actuaciones, creo, tiene que ver con el diseño del vestuario, sin duda, que hizo Alejandro Caraza, ¿no? Y creo que sí, o sea, hizo una investigación, o sea, muy larga, como para saber qué cosas se usaba así en el 94 y qué cosas se usaba como en el 90 y qué de toda esa ropa podría haber viajado desde el 85 hasta el 94. Como hay un análisis muy profundo y creo que es muy afortunado. De pronto, cuando yo no lo decidí porque todos lo sabían, ¿no? Que la película, el tiempo presente de la película iba a estar en blanco y negro, pues fue un poco un desánimo también para él, pues porque se había preocupado por escoger ciertos colores y bueno, la ropa en sí tiene como unas características de color muy importantes que definen de alguna manera la época. Pero bueno, esa era una decisión que yo ya tenía tomada. Cuando vemos las fotos en color, decimos, ay, qué bonito se hubiera visto en color la ropa y esta serie de cosas, pero bueno, así fue la decisión. Pero creo que en ese sentido el hecho de que fuera así una película bastante acotada en términos como de locaciones exteriores, ¿no? Nos permitió pues como centrarnos en otras cosas, en el mobiliario, ¿no? Que tú sabes, de pronto lo que ocurre con las películas de época es que la gente dice, no, es que en el 94 eso no existía, ¿no? Y cuando alguien viene hoy a mi oficina y se da una vuelta, pues verá que ahí hay un mueble de 1950, yo creo, ¿no? Y que mis audífonos son de hace 5 años y que hay cosas de épocas muy variadas, ¿no? Y en las películas de pronto lo que sucede es que sí, en efecto, todo es del 94, ¿no? O todo es del 95, si eso se puede llegar a ser verdadero. Y eso no ocurre así nunca en la película. Bueno, y también te puedes sacar un poquito de la manga, la cuestión de que en aquellos años, me acuerdo que a nosotros nos llegaba en México todo con un cierto retraso, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces, lo que estaba a finales de los 80s, aquí nos estaba llegando entre casi a mediados de los 90 en televisión y se diga en otros medios. Entonces, ¿sabes qué? No, es que es el que se trajo Fayuca de Estados Unidos, por lo cual tienes ese espacio de atemporalidad o de desplazo temporal, ¿no? Pero bueno. Tú ahorita nos estabas hablando también acerca de, y una cosa que es vital propiamente, y es el talento actoral. Tenemos varios personajes, y me gustaría que nos hablaras un poco precisamente acerca de la selección de precisamente quienes son intérpretes, en este caso de los personajes principales, porque bueno, podríamos irnos por todos si es necesario, porque en realidad vale muchísimo la pena, ya que cada uno de estos nos ilustran, pues ahora sí que los distintos aspectos de la historia. Ya hablamos de lo que es la historia principal, pero tenemos distintas aristas y tenemos personajes que pueden parecer circunstanciales, que aparecen tal vez 5 o 10 minutos únicamente en la cinta, pero que sin ellos, pues de repente, pues el clímax nos hubiera parecido el desenlace, el cual no les voy a quemar, porque al final se mueren todos, no es cierto, pero es una cosa que a mí me fascinó por una cuestión que yo insisto, por ejemplo, en las películas de aventura y de acción, usualmente la respuesta para la violencia es más violencia y el conflicto del gran villano que quiere destruir es destruir al villano. Y sin embargo, aquí hay algo que, aunque yo digo que no es spoiler, creo que tal vez podría ser spoiler, pero solo diré que es un manejo de resolución muy inteligente porque efectivamente decide salirse por una ruta más elegante. Pero es otro detalle. Regresemos a los actores. Háblanos un poco acerca precisamente sobre la selección y cuáles fueron los detalles que estuvieron encontrando, obviamente entre la dirección de casting, para que encontraran los detalles más importantes para la interpretación de sus personajes, según la historia que nos contaste. Claro, el asunto principal entre las cosas que yo quise cambiar en aquel 2009 cuando regresé de Berlín después de Rabia y Sosor es que mis películas anteriores, ¿no?, tienen unas características muy precisas, ¿no? Eran películas en las que yo intentaba construir una atmósfera, en la que intentaba contar una suerte como de pasiones básicas, ¿no? En algún momento alguien me dijo, y yo lo he des y me di cuenta de eso finalmente, es que yo hacía como películas en el estilo, ¿no? O con la idea de las películas del Indio Fernández, ¿no? En la cual es en las cuales los actores, los personajes, no son personajes en sí complejos y esta serie de cosas, sino que representan fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y en este caso, Rabioso Sol es lo más evidente de todo ello. O sea, había uno que era el aire, y había otro que era la tierra, y había otro que era el fuego, y esta serie de cosas. Así de evidente eran como los personajes en Rabioso Sol. Con el cambio este que yo intenté con el asunto de por primera vez trabajar con una guionista, ¿no? De cambiar la historia y de alguna manera no dejar de lado, sino lograr que lo que yo había, creía yo, logrado en el asunto de la construcción de las atmósferas y del trabajo con el plano y con la coreografía entre el plano y los actores, era además ahora tener un guión con la acción contenida en los diálogos, que era algo que no ocurría en películas anteriores. Si alguien ha visto mis películas anteriores, se dará cuenta que a veces los personajes decían, sí, ¿qué pensaste? Ah, pues me da miedo, ya lo decí. Y la siguiente secuencia se iban a vivir juntos, ¿no? Esos eran los diálogos de mis películas. ¿No pasa así en la vida real? Así es en la vida real, de pronto, ¿no? Pero yo necesitaba que esta película, bueno, por el género, ¿no? Porque era una película que pretendía ser de género, que pretende ser de género, que siempre, que la acción estuviera contenida en el texto. Lo platiqué con Malú, ella me dijo, sí, lo que necesitas tú ahora es lograr que esas dos cosas se unan, ¿no? Entonces lo que necesitaba para esta película era encontrar los actores que pudieran, además de hacer todo lo que yo necesitaba y que había conseguido con los actores de mis películas previas, es decir, como un cierto dominio en el aspecto corporal que les permitiera desarrollarse y establecer esa coreografía con el movimiento de cámara, que no es sencillo, ¿no? Y que sigue sin ser sencillo en mis películas más recientes, pues que pudieran hacer eso y además decir un texto con la profundidad con la que lo escribió Manu, ¿no? Lo tuve muy claro desde el principio, dije, ahora necesito, no solo a los bailarines con cierta capacidad de respuesta, como había sido en mis películas anteriores, sino buscar a alguien que además pudiera construir pues los personajes que había diseñado y que había creado, ¿no? Y fue así como llegamos en principio a Diana Lane, que fue nuestra elección desde el principio. Necesitábamos que esta vengadora pues tuviera unas características que yo creo que Diana Lane cumple, o sea, a la perfección, ¿no? Además, sobra decir que es una actriz muy disciplinada y que a lo largo de todos estos años en que la película estuvo en desarrollo, pues estuvo trabajando en el guión, ¿no? No lo dejó nunca, o sea, siempre estuvo trabajando y siempre había un periodo en el que nos volvíamos a encontrar y que decíamos, yo ahora he pensado esto acerca del personaje, y yo le decía, sí, acabo de ver esta película, sería bueno verla, ¿no? Y estuvimos así como retroalimentándonos durante todo este tiempo. Muchos de los otros personajes también ya los había escogido desde el principio. De hecho, el personaje, por ejemplo, que interpreta a Giovanna Zacarías, ¿no? Flor, la vestuarista, es un personaje que Malú escribió precisamente para Giovanna, porque yo quería que estuviera, porque nosotros queríamos que estuviera en la película, porque consideramos que es una actriz extraordinaria, ¿no? Y que tiene capacidad como de hacer muchas cosas. Esta era algo distinto a lo que había hecho antes, ¿no? Y había muchos, muchos, muchos otros personajes. Hay otros personajes que yo había buscado en un principio y que en este largo trayecto no pudieron hacer la película finalmente o estaban trabajando en otras cosas. El caso fundamental es Hugo Catalán, ¿no? Que yo había considerado que Hugo Catalán fuera el primer Vicente y finalmente a lo largo de los años, cuando estuvimos listos para empezar la película, no pudo hacerlo. Pero en la película hay actores maravillosos, creo que todos, ¿no? Todo enfrentarse a los actores siempre es nuevo, por más que uno haga películas. Yo llevo 20 años haciendo películas, y siempre en el momento justo, en el día del primer llamado y del segundo y del tercero, cuando dicen, ya vienen los actores, y yo sudo, ¿no? Y digo, no, por Dios, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué les voy a decir? O sea, ¿será lo suficiente? O sea, ¿sabré dirigir? O sea, ¿podré decirles lo que necesito? Bla, bla. Pero bueno, fue más o menos satisfactorio. Debo mencionar un caso fundamental, que es el papel de Marta, ¿no? La mujer transgénero de la película, que interpreta César Romero, a quien muchos conocen como la Sisa, ¿no? Él estuvo en Rent, ¿no? Interpretaba el papel del personaje trans en Rent, y es bailarín de carrera, también es actor, es acróbata, y era su primera película, ¿no? Yo tenía mucho miedo, o sea, no había hecho antes con él nada. En general, cuando, por ejemplo, con las películas anteriores, los actores protagónicos siempre hacía un corto, ¿no? Que me permitía saber como qué podía yo esperar en el momento del largometraje. Ocurrió en El Cielo de Castigo y ocurrió en Reveso Sol y en Yo Soy la Felicidad. Y y para Rencor Tatuado, con César, que nos conocemos desde los años 90, ¿no? Cuando él bailaba, cuando era bailarín, acababa de salir de la escuela de danza, pues no tuve ese trabajo previo, digamos, pero fue una sorpresa extraordinaria, ¿no? Además de tener la precisión de los bailarines, el ritmo y poder establecer esta relación con la cámara, pues como que era el personaje, ¿no? Sencillamente, esas cosas que dices y que a veces dicen, ay, sí, era el personaje, entonces, ¿qué hice? Pero no, en realidad, o sea, como que era muy, muy, muy sencillo trabajar. Con la mayoría de los actores fue muy sencillo trabajar, como dando indicaciones, ¿no? Que es, yo creo, la diferencia de trabajar con actores en formación, que era mi experiencia previa, y trabajar con actores que ya tienen una trayectoria, ¿no? Que es mucho más sencillo, que tienen una forma de trabajo, que tú solo tienes como que encontrar la manera de amalgamar tu método de trabajo con el de ellos y de conseguir un objetivo común, ¿no? En el caso de los actores en desarrollo, pues es más difícil, quizás es su primera experiencia en el cine, tienes que explicar muchas cosas y un poco ir como construyendo como los personajes conjuntamente, ¿no? Sí. Pero hay una cantidad extraordinaria de muy buenas actrices, sobre todo, ¿no? Y también yo, por supuesto. Desde luego. No, y también depende el manejo y la formación. Tú ya lo mencionaste ahorita, pero también el estilo de trabajo. Si de repente uno puede decir, bueno, yo soy el actor consagrado de películas donde no hay actores, he trabajado bastante con Raigadas, por ejemplo. Pues no, créeme que va a ser un manejo muy distinto si estás trabajando con otro tipo de directores. Desde luego por el estilo y también por la misma confianza que se va ejerciendo. Tú lo mencionaste, o sea, los cortometrajes podrían servir como un primer ensayo, podríamos decirlo de una manera, en lo que ya desarrollas ese estilo de comunicación. Una mención rapidísima, porque también quiero hacer la entrevista, y el Shameless Plug, ¿por qué no? Yo creo que esta cinta llega a. Esta cinta, estoy hablando desde luego de Rencor Tatuado, se logra posicionar muy bien dentro del manejo de género. Sobre todo porque, bueno, entrada no es comedia romántica, bueno, puede tener elementos cómicos, puede tener elementos románticos, pero sin embargo, a mí me recordó, no porque la historia se parezca, no porque tal vez haya algunos vasos comunicantes dentro del manejo de los personajes, pero me acordé bastante de Carmín Tropical, porque también en su momento fue una apuesta bastante interesante. En este caso, bueno, es un thriller también de investigación, tiene elementos policíacos, y aquí pues también estamos, a final de cuentas, dando un seguimiento, hay una investigación, sí, y son cintas que honestamente ambas valen muchísimo la pena ver. Y aquí, sin embargo, hay un pequeño detalle que me daba, me provocaba un poco de risa, de alegría, no sé, porque incluso tenemos el elemento sobrenatural, ¿no? Que es tanto jugado, pero también a la vez es una presente. Y también dentro de los elementos sobrenaturales, bueno, creo que hay menciones, si no me falla la memoria, astrólogos, Sí. Y también dentro de todo eso, no sé si fue porque osaron alegar en contra de las estrellas. Tenemos cameos, tal vez hasta de nombre, porque se mencionan de personas afectadas por desgracias en las cuales está tanto Roberto como tú, ¿no? Cuando aparecieron y. Ah, ¿te acuerdas de fulanito? Sí, el que se transió. No tienes idea de la risa que me dio cuando escuché esos diálogos, ¿eh? Ese sí, Malú, que dijimos, bueno, déjalo, Malú. No sé. No, sí está muy bien. Sí, por supuesto. Y hay de todo. Eso es una de las cosas que ubican un poco, qué bueno que lo mencionas, lo de la magia, lo de esta serie de charlatanes, ¿no? Porque es una de las cosas que ubica y que quizás, bueno, la película se ha visto poco, tampoco tengo que decir que nadie se ha dado cuenta, pero que ubican la película un poco en la época que te mencionan, en el 95, 90 y tanto, todos estos años, que ahora con la serie tenemos más fresca, con la serie de 1994, ¿no? Pues bueno, por lo menos, por supuesto que podemos recordar a la Paca, ¿no? A toda esta serie de charlatanes que coludidos con la policía, un poco lo que es el personaje de Mónica del Carmen, ¿no? Que es una mujer que está relacionada con la policía, que cree en fantasmas, que un poco como que le engañan y esta serie de cosas, y que es un poco lo que era la Paca en aquellos años, ¿no? O sea, como esta serie de entre la policía corrupta, la gente que un poco se cuelga por ahí, los magos. En algún momento dice Aída, a lo largo del metraje de la película, dice, las mujeres ahora ya incluso no creen en los charlatanes, ¿no? O sea, como que no hay confianza y esta serie de cosas. Como cuando está ya muy decepcionada de todo el asunto, menciona este asunto de lo que termina creyendo la gente, ¿no? en falsos profetas. En estas cosas. Lo cual es, y a final de cuentas, bueno, tiene que ver, tú mencionaste la referencia más directa de la época, pues con el juego de investigación policíaca. Y también tenemos algunos de los guiños, de hecho estaba mostrando algunas de las imágenes, la tradicional pizarra en la cual uno tiene el juego de sospechosos, ¿no? Que también te ayuda a ubicar, me encanta porque si tú vas con un investigador, un detective o un policía, de chiste te vas a encontrar eso y actualmente menos, pero nos ayuda a nosotros a ubicarnos como dentro de ese proceso de cómo uno está estableciendo en este caso las líneas de investigación, ¿no? Y bueno, dentro de esas líneas pues tienes ¿por qué no consultar con la Ouija y esos detalles para tratar de resolver algún caso, ¿no? Pero bueno, estamos prácticamente a punto de terminar transmisiones y sin embargo no quiero hacerlo sin recordarle a todos ustedes, bueno, dos detalles. Primero, la película se va a estrenar este 14 de febrero, así bien romántico todo el asunto. Si ustedes son antirrománticos y prefieren esperarse a las promociones del día siguiente para los chocolates rebajados y eso, pues vayan a ver esta película. Pueden ir al 5 letras después. Exactamente, o bueno, tú ibas... hacen la cita ya completa, ¿no? Ahí está, algo te pone en el mood y después vas a aprovecharlo. Y sí. Sin embargo, de aquí que llega la fecha, las personas pueden encontrar más información en distintos lugares. Desde luego en Facebook búsquenlo como Rencor Tatuado Film. Ahí van a encontrar precisamente la página con más información. Sabemos que ahorita la gente prefiere pelearse en Twitter. Pues pueden pelearse con la cuenta. Aquí, para que Julián no me reclame, aquí estoy siguiendo. Puedo dejar de seguir, pero no. Estamos siguiendo la cuenta de Rencor Tatuado. Así como lo leen. Y también en Instagram, en el cual se hace un juego bastante interesante precisamente con el manejo de imágenes, para que a final de cuentas pues es una de las características que ha estado también presente en tu cine, Julián, al menos en las películas que he tenido la oportunidad de ver. Todo el juego estilístico, todo el cuidado de imagen, es una de las grandes constantes que está presente. Y ahorita que tú mencionaste, yo me acuerdo mucho porque fue en un festival de Guadalajara, precisamente cuando tuve la oportunidad de ver tu primera película, y creo que lo mencioné la primera vez que tuvimos oportunidad de charlar en estas entrevistas, fue la de Rabioso Cielo, y me acuerdo muy bien porque fue función, creo que de 10 de la noche en la Cineteca Fica, allá en el Hoyo Funky, antes de que se cambiaran. Y yo quedé embelesado, desde luego, por la historia, desde luego por el juego visual, ahora sí que por la mística, porque los mismos personajes estaban con planteamientos divinos, se podría decir. Pero a pesar de que era tarde, salimos tardísimo de esa función. Obviamente los ojos cansados después de haber visto, no me acuerdo si 4 o 5 películas ese mismo día, pero yo no podía parpadear en el sentido de que, o sea, no quería parpadear porque sentía que perdía algún fragmento de lo que estaba proyectando en pantalla, y no quería hacerlo. Entonces, honestamente, Julián, soy bien fans, pueden decir por ahí. Admiro mucho el trabajo que has hecho en esta trayectoria, que pues tú ya lo mencionaste, como 20 años, y honestamente, a nivel del público que nos puede estar viendo, te agradezco, y lo digo en buen plan, porque honestamente dentro del trabajo que has hecho no solo es propositivo, sino que también es cuidado, y que cuando uno lo ve, en serio que uno puede notar las influencias, pero también encuentra una de las voces más consistentes. Y creo que tú compartiste una nota la semana pasada en el cual, si no me creen, Mujercitas, sí vayan a ver Mujercitas, pero precisamente hablaban acerca del cine de Julián Hernández, que es más propositivo, y que tristemente, oye, que no lo consideran para los Óscares. Pues los Óscares van y vienen, pero sin embargo el cine en este caso y la obra permanece. Entonces, un sincero agradecimiento, Julián, porque obviamente el trabajo con todos tus colaboradores, desde luego con Roberto Fies, con la producción, con todo el talento en fotografía, hacen algo impresionante, que yo creo que sí es necesario para que vean que hay variedad en el cine mexicano. No todo, si se quejan de las comedias románticas, todo es negocio, o sea, qué bueno que se hacen películas de todo tipo, de todo género, pero en serio, hay una ventana más amplia, aprovechen y véanla. Entonces, pues nada más quería agradecer por esto, Julián. No, pues qué puedo decir, muchas gracias. Y bueno, ya lo tienen todos ustedes, se estrena precisamente 14 de febrero para que la puedan ver. Ya les mencionamos los sitios en los cuales pueden buscar, en Instagram como Rencor Tatuado Film, lo mismo que en Facebook como Rencor Tatuado Film, y bueno, también en Twitter, pues nada más como Rencor Tatuado. Ahí, olvídense del film, ahí se pueden pelear a gusto, y también iban a encontrar las distintas ligas y distinta información previa a su estreno, para que estén con la información pertinente. Con esto, prácticamente estamos terminando. Les agradecemos a todos los que nos han estado acompañando con las transmisiones. En este caso, el día de mañana, el día de hoy, si ustedes lo están viendo en la transmisión diferida, porque lo grabamos ayer, ya estoy revuelto. Al menos no lo grabamos en los 90s y tuvimos un desfase como en la película. Estarán disponibles el audio descargable para que todo el mundo lo pueda tener, así como estará en nuestras distintas redes. Les recuerdo que si quieren, pueden entrarle a la cooperacha. Sí, efectivamente, también somos del montón que pide Patreon, aunque aquí empezamos a pedirles las limosnas desde el principio. Y tenemos distintas obras con distintos extras y distintos programas, y lo que siempre nos engalan a todos los años, el Cinefil Cinefile, es decir, con lo mejor del cine, perdón que lo siga mencionando, pero es que quedó re chulo de bonito. Y bueno, Julián, a ti si te quieren encontrar directamente, ¿cómo lo pueden hacer? Pues me pueden llamar, ay, si doy cita, ¿no? Sí. Pues ahí me pueden encontrar y agredirme, yo me divierto mucho, no me agreden, en arroba Julián Herper, en Twitter. Exactamente. Y como Julián Hernández. Está. Pero es casi mucho Facebook, y Facebook es ya de gente mayor. Es de viejitos, ¿no? Como nosotros. Bueno, ahí lo pueden. Ese es el título de un cortometraje que prontamente les llamaré, les informaré acerca de qué va. Pues está muy bonito. Ok. El día que... pues sí. Ahí lo tienen, tienen la primicia, tienen la exclusiva. Y bueno, con eso ahora sí nos despedimos. Gracias a todos los que nos acompañaron. Desde luego, Julián, muchas gracias por tu tiempo. Siempre es un placer verdadero platicar contigo. Se nos ve el tiempo de volada, ¿eh? Sí. Pues ya. Vamos a hacerlo cada semana. Bueno, no. Bueno, cada dos semanas, ¿no? Así más o menos. Ay, sí, no. Va que va. Y también a quienes agradecemos a los Patreons, a nuestro equipo de productores, los cuales van a ver sus nombres a continuación en la secuencia de créditos. Y nosotros nos vamos.